cuando nos situamos en el momento histórico y sobre todo desde una mirada pedagógica en el momento de la Segunda República, vemos que una de las primeras preocupaciones que tuvo el gobierno republicano fue dignificar la figura del maestro y de la maestra, y a partir de ahí empezó a hacer unos cambios importantes en torno a la formación que necesitaban y que precisaban los docentes para ser mejores maestros, mejorar su sueldo y sobre todo socialmente dignificar su revalorizar socialmente esta figura profesional. Y lo primero que hizo fue mejorar los planes de estudio. Había un plan, que era el plan de 1914, que con poco más de 15 años y hacer un examen, uno podía acceder con un examen de ingreso a poder ser maestro, que durante 4 años con una formación pues muy vinculada a disciplinas, pero con muy poca didáctica y muy poca pedagogía. Y en el año 1931 se aprueba un plan, que es el plan profesional, que es el eje fundamental de la renovación pedagógica en ese periodo, en el periodo de la Segunda República, donde no solamente se exige más nivel de estudios de partida para poder acceder a los estudios de magisterio, sino que además, porque tenían que tener como mínimo el bachillerato, sino que además se mejora y se amplía y se profundiza más sobre la parte, digamos, pedagógica y la parte formativa a nivel didáctico. En este sentido, los alumnos podían hacer prácticas en las escuelas anejas y este plan de estudios, desde luego, pues fue muy revelador, porque proporcionó a los maestros importante formación que venía con mucho aire fresco de las corrientes de pensamiento y las prácticas educativas más innovadoras en el contexto internacional, y no es ni más ni menos pues, que toda esa formación se va a traer a las escuelas de formación aquí en España. Y bueno, eso va a ser pues uno de los grandes motivos por los que los maestros, pues una vez finalizada la guerra, van a ser considerados casi el cuerpo mimado de la República. Ese es un poco uno de los motivos. Yo me voy a centrar hoy en la cuestión del género, en las maestras, pero para ello, claro, para poder explicar el proceso, voy a hacer alusión a unos y otras. Desde luego que el periodo republicano no solamente mejoró o tuvo intención de mejorar la educación y bajar los índices de analfabetismo a partir de un plan de construcciones escolares muy amplio, que evidentemente la llegada de la guerra hizo que se paralizara, pero sí inició una importante labor a través también de lo que se llamaron las misiones pedagógicas, que muchos maestros, educadores, profesores, personas vinculadas al mundo del arte, de la educación, recorrió en España para acercar la cultura y acercar la educación a las zonas más deprimidas, más desfavorecidas, sino que además aplicó unos principios o difundió unos principios educativos también muy innovadores que rompían con el modelo tradicional de escuela. Básicamente, por un lado, el principio de coeducación. El principio de coeducación, hasta ese momento, a excepción de un pequeño hecho que hubo a principios de siglo, desde luego las escuelas eran segregadas, estaban diferenciadas niñas y niños, y el gobierno republicano consideró que era el mejor sistema, lo consideraba que era a nivel pedagógico lo más beneficioso para niños y niñas. No se va a proclamar obligatorio hasta el año 1937, en plena convulsión de la guerra, pero desde luego va a causar una impronta grande y además va a tener repercusiones determinantes en el proceso depurativo, como ahora después veremos. Por otro lado, otro principio básico es aplicar la enseñanza laica. La enseñanza laica era sacar de la escuela la formación religiosa. El gobierno republicano obligó a los maestros y maestras a quitar el crucifijo y desde luego esa formación dejarla a la institución propia, que era la Iglesia, que era la responsable directa de ese tipo de formación moral y, valga la redundancia, religiosa. Pues bien, todos esos principios, todo ese ese caldo de cultivo a nivel educativo, y es lo que va a determinar o va a ser uno de los ejes fundamentales a partir de los cuales los docentes, los maestros y maestras van a estar en el punto de mira del gobierno franquista. Si a esto añadimos la categoría de género, es decir, mujeres, hay que pensar que las mujeres en la Segunda República y en la Guerra Civil, pues el derecho al voto, sufragio universal, en ese mismo año 1931, el reconocimiento taxativo de la capacidad civil de las mujeres, las posibilidades de poder ser elegibles y elegir, es decir, todo eso articulado y armado en la propia Constitución de 1931, en la ley del divorcio, bueno, una serie de avances van a suponer pues un empuje hacia la reclamación de los derechos y posibilidades de las mujeres en la esfera pública y en la esfera social y, por supuesto, educativa. Y todo eso va a seguir aumentando este digamos, caldo de cultivo, porque va a suponer un estado en el que se va a tratar en este periodo de tiempo tan corto el reconocimiento de ciertas libertades políticas que, desde luego, pues no van a estar exentas de resistencias por otras vías, pero sí van a suponer un cambio importante para la vida de muchas mujeres y sobre todo de muchas maestras. Pensemos que el oficio del docente en las chicas, en las mujeres, ha sido tradicionalmente, históricamente, uno de los de las profesiones que han estado más feminizadas. Y en ese sentido, pues en esa concepción, la idea era que era una proyección de lo que las mujeres en la esfera privada, con las labores de cuidado, pues en esa faceta, las proyectaban dentro de la escuela. ¿A quién? A las futuras generaciones. Y por todo ello, bueno, pues todo esto va a suponer algo determinante y un apunte determinante también en las diferencias cuando analizamos el proceso depurativo. Bueno, la represión de las maestras y la guerra civil, desde luego, va a dejar a un magisterio sometido, silenciado, con una enorme sensación de culpabilidad, en parte por la propaganda que el propio régimen franquista hizo, que les repetía hasta la saciedad la gran responsabilidad que tenían. Y es que, como he mencionado antes, la formación pedagógica y la formación que habían tenido en las escuelas de magisterio, basada en unas corrientes de pensamiento liberal y europeísta, hace que los maestros y las maestras sean el elemento básico para inculcar unos nuevos postulados ideológicos. Si se han formado en el periodo republicano, a partir de un plan de estudios y de una formación incluso ideológica contraria, son, desde luego, un eminente peligro. De hecho, incluso al sector docente se les acusa de casi el desenlace final de la guerra. Lo llaman el cuerpo enemigo de la guerra. Y en parte también hacen alusión a todos los principios institucionistas de la imponente institución libre de enseñanza y los principios ideológicos y pedagógicos que defendía, que eran muy innovadores para aquella época y que de alguna forma el gobierno republicano asumió, adoptó y lo materializó a través de distintas pues, iniciativas legislativas. En este sentido, como es normal, cuando un nuevo Estado quiere imponer una nueva sociedad, necesita de una escuela que va a ser el principal instrumento para inculcar unos postulados distintos. Una escuela distinta necesita un espacio donde los maestros y maestras garanticen que se van a enseñar y se van a inculcar y se va a adoctrinar bajo un tipo de escuela que, como todos conocemos, es la escuela del nacionalcatolicismo. Y por ello van a ser evaluados ideológica y religiosamente. El proceso se definió tal cual como el proceso de depuración, de magisterio, de primera enseñanza, pero realmente, después de haber analizado y de haber leído a un montón de autores que han trabajado esta temática, desde luego que lo que más preocupó al gobierno de Franco fue la idoneidad a nivel ideológico y sobre todo a nivel religioso. Y eso tiene que ver con los dos pilares esenciales en los que se sustentó el gobierno de Franco. Lo que pretendía era reespañolizar a una sociedad y recristianizarla. Por tanto, si los maestros y maestras no cumplían con esa idoneidad, no eran aptos. Y por eso, para garantizarlo, desde antes de que finalizara la guerra, lleva a cabo un proceso, es el proceso de depuración, que tenía articulado todo un sistema o toda una estructura desde el ministerio. En plena guerra, lo que existía en el gobierno legítimo, en el gobierno de la República, era un ministerio que era el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pero el gobierno de Franco, al mismo tiempo, en mitad de la guerra, se idea o proclama un Ministerio de Educación Nacional. Pues ese ministerio es el que va a abrir, en esos años, a partir del año 38-39, este proceso, que es el proceso de depuración. La depuración afectó a todos y todas las maestras y maestros. Yo voy a hablar específicamente de maestras y específicamente de maestros de primera enseñanza, pero los maestros de segunda enseñanza, de universidad, incluso otros colectivos, como pueden ser veterinarios, médicos, abogados. Como ya sabemos, y por lo que puedo intuir de las ponencias de estos días de atrás, habrán podido ver que el gobierno de Franco, a través de la causa general, a través de leyes como la que instauró contra la masonería y el comunismo, lo que va a hacer pues, es armar todo un aparato con el que garantizar, imponer e implantar pues, ese nuevo Estado. Y el proceso se articula en el Ministerio de Educación Nacional. Hay una comisión, que la llamaron la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, a la que iban todos los expedientes de depuración de los maestros y maestras. Esos expedientes, en una primera instancia, se recogían y se gestionaban en lo que llamaron las Comisiones Provinciales de Depuración. Era la Comisión Depuradora con la letra D, que era la que se encargaba de los maestros y maestras de primera enseñanza, y en cada capital de provincia, en cada provincia había una comisión. Y en esa comisión participaron, que además su seno, digamos, su sede estaba en los centros de secundaria, en el Instituto de Educación Secundaria Provincial, pues esa comisión es la que abría expediente a cada docente, a cada maestro y a cada maestra. Y ese expediente, entre los distintos documentos, ahí tenéis un listado de un poco cuál es el proceso, los maestros fueron apartados, todos y todas, de sus cargos. Y lo que tenían que hacer, si querían volver a reingresar en su puesto de trabajo, era solicitar, a través de una carta manuscrita, solicitar reingresar en el puesto que venían ocupando antes de la guerra o durante la guerra. Esa solicitud de reingreso venía acompañada de lo que se llamó, la primera que aparece, que es la declaración jurada. Era una declaración jurada donde venían todos los datos del docente, de la maestra y del maestro, donde se le preguntaba un montón de cosas, entre ellas, por supuesto, en qué escuela habían ejercido antes de la guerra y durante la guerra, si habían obtenido algún cargo de responsabilidad, es decir, si eran maestros y pasaban a ser directores o directoras, si pertenecían a algún partido político, si eran masones. Les preguntaban sobre cómo estaba la enseñanza, y había una pregunta que era la última y la más dura, por las respuestas que yo me he ido encontrando, que he consultado más de, casi 4.000 expedientes de depuración, porque yo trabajé Castilla-La Mancha, las 5 provincias actuales, y era una pregunta que se refería específicamente a que contaran todo lo que supieran del resto de compañeros. Imagínense lo que es eso. La cantidad de listados, de delaciones, de acusaciones a compañeros y compañeras que, comparas los expedientes y ves cómo algunos maestros y maestras, no sé si subidos por el miedo o entiendo que sí, por las circunstancias, pues se dedicaron a hacer, podríamos llamarlo así, como memoria de los otros, ¿no? Inventar la memoria de los otros. Pienso que considerando que ellos mismos o ellas se iban a salvar del proceso y iban a acabar volviendo a reingresar en el puesto sin ningún tipo de problema. Y además, acusando a los compañeros y compañeras sabiendo las consecuencias, sabiendo las repercusiones de sus acusaciones. Esa declaración jurada, junto a la carta de solicitud de reingreso, en las comisiones provinciales lo que hacían era pedir informes preceptivos. Los informes preceptivos normalmente los hacía el alcalde, el comandante del puesto de la Guardia Civil, el cura o párroco, o lo que se llamaba, y así aparece en los informes, una persona de estimada solvencia moral. En esos informes, dependiendo de la provincia, va cambiando, hay algunos que ya tienen hecho un formato, hay otros que son como unas tarjetitas, que rápidamente se ve, si leyéndolas todas rápido, pues te haces una imagen o una cartografía del pobre o la pobre maestra o maestro, lo que la podía deparar. Y ahí se preguntaba principalmente por la conducta política, la conducta religiosa, la conducta social, la conducta moral y, bueno, sí, también preguntaban por la conducta profesional, pero las preguntas fuertes en las que aparece más información están vinculadas a las cuestiones más ideológicas y religiosas. Las comisiones depuradoras provinciales, con toda esta información, lo que hacen es analizar la declaración jurada, analizan los informes preceptivos, también recaban ellos información. Nos hemos encontrado, yo me he encontrado montones de documentos, por ejemplo, incluso documentos escolares. Los propios miembros de la comisión incautaban cuadernos escolares, libros que el maestro o la maestra había usado en el centro. Bueno, pues con toda esa documentación consideraban, si lo consideraban pertinente, hacían lo que llamaban un pliego de cargos. Y ese pliego de cargos no era ni más ni menos que un listado de acusaciones. Creo que tengo aquí uno, este es de una maestra de Valdepeñas. Continúa, ahí aparecen 8, pero continúa. Y las acusaciones van en torno a esos elementos, la parte política, ideológica, sindical. Bueno, pues todos los elementos que realmente por los cuales estaban interesadas las comisiones para ver si era idóneo o no el propio docente. Una vez que se hacía ese pliego de cargos, se remitía al afectado. El afectado tenía solamente 10 días, imagínense en esos momentos tan difíciles de posguerra, de inmediata posguerra, tenían que contestar. Y tenían que contestar a cada una de las acusaciones, tenían que defenderse. Y para eso usaban también todo tipo de informes, todo tipo de documentación, también usaron cuadernos, usaron informes de personas que eran estimadas también de gran solvencia para demostrar que ellos habían estado en la escuela, ellas habían estado en la escuela, que no habían dicho nada ni en contra de la patria ni en contra de la religión. Y bueno, pues con toda esa información la Comisión Depuradora Provincial estimaba una propuesta. Y esa propuesta podía ser desde la separación definitiva del cargo y baja en el escalafón, es decir, maestros y maestras que se les aparta para siempre de la escuela, podríamos entender, pública, tienen que dedicarse a otros quehaceres, incluso a la enseñanza privada o incluso a dar clase a los hijos de los que les habían depurado. Y también se les podía castigar con la suspensión de empleo y sueldo durante un periodo de tiempo, podían ser 4 o 6 meses, y también se les podía castigar con el traslado fuera o dentro, lo que nosotros llamamos el exilio de exterior o de interior, fuera o dentro de la provincia. Eso era una manera de alejarles de su memoria, de su identidad y de su espacio y entorno familiar y social. Era una manera de castigarles y borrar claramente su memoria y pues mandarles a otras provincias siendo la persona que estaba apuntada con el dedo porque iba como castigado. Por tanto, las consecuencias sociales y profesionales eran bastante duras y bastante graves. Con esa propuesta, esto llegaba al Ministerio y llegaba a la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, y ella es la que determinaba finalmente el tipo de castigo. En lo que yo más conozco, se ve, y esto es muy interesante, cómo al final la Comisión Superior suaviza muchas veces los castigos que se le daban a maestros y maestras en las provincias. Y de hecho hay provincias que las comisiones que estaban, en las que participaban personas de las autoridades, de inspección, los propios inspectores o profesores de secundaria estaban en esas comisiones, que a su vez iban a ser depurados, pues se ve cómo esas comisiones en general son siempre un poco más duras que la Comisión Superior, que ya digo, suaviza. A lo mejor si la Comisión Provincial sancionaba con una sanción de traslado fuera de la provincia, a lo mejor, bueno, pues la Comisión Superior intentaba limarlo, suavizarlo con un traslado dentro de la provincia, o si se suspendía con más tiempo de empleo y sueldo, bueno, pues trataban de mitigarlo un poco. Esto es un poco, a grandes rasgos, el proceso que, claro, yo no os conozco y no sé si ya sabíais sobre esto, ¿no? Pero yo creo que es importante tener las bases de en qué se basa o de qué va, ¿no? ¿Qué es el proceso depurativo? Dicho esto, nos tenemos que centrar en las maestras. Y es que el proceso depurativo fue muy arbitrario no en sus fines, para nada, no en sus fines y objetivos, sí en el proceso, porque mismas conductas se valoraban de distinta manera, se les asignaba distinta sanción y este tipo de represión, desde luego, si lo analizamos desde la categoría de género, también vemos diferencias. El género va a servir a los represores, a los que van a aplicar el proceso, para efectuar, para mí personalmente, unos procesos claros de desigualdad social y política en el imaginario colectivo de las maestras. Las maestras van a sufrir una doble depuración, por el hecho de ser docentes, por el hecho de ser maestras, pero también por el hecho de ser mujeres. ¿Y esto por qué? Pues es muy sencillo, por el hecho de ser maestras, porque se habían formado y habían desarrollado o habían empezado a desarrollar su carrera profesional a partir de la Escuela de la República, formaban parte de la memoria republicana, pero por el hecho de ser mujeres, en cuanto a que habían podido aprovechar las posibilidades que les había brindado la Segunda República, no solamente con el derecho al voto, sino con sus posibilidades de actuar en la vida pública y social de la España de aquellos años. Por tanto, en un análisis cualitativo, desde luego las cifras, si comparamos maestras y maestros, son diferentes. Uno de cada tres maestros va a ser depurado, sancionado. Ya digo, todos han pasado por la depuración, pero es cierto que en cifra global, si hacemos una comparativa en España por distintas provincias, ya reitero, el caso que más conozco es el castellano-manchego, en torno a un 70% de docentes va a pasar favorablemente el proceso y un 30% va a ser castigado. Pero dentro de ese 30%, una de cada tres maestros, uno, va a ser depurado, mientras que en el caso de las maestras, por eso hablo a nivel cuantitativo, una de cada seis maestras va a ser depurada. Por tanto, podríamos pensar que a las mujeres se las benefició por el hecho de ser el colectivo femenino, ¿no?, dentro de los docentes. Pero si llevamos a cabo una mirada o un análisis desde un punto de vista cualitativo, el proceso o el análisis del proceso nos permite ver rasgos propios que contribuyen o que nos permiten analizar modelos sociales que se impusieron en la sociedad franquista en un discurso ideológico que impulsó el legitimar roles sociales mucho más tradicionales. Por tanto, la proyección social que tuvieron las mujeres durante la Segunda República, la llegada del gobierno de Franco, lo que va a demandar de ellas es que vuelvan a estar mediatizadas, vuelvan al espacio privado y sobre todo a partir de argumentos biológicos, que eran los que se habían usado especialmente en el siglo XIX. De hecho, van a volver a personas y a mujeres de esa época para tratar de rememorar y sobre todo de inventar otro modelo de mujer muy alejado, desde luego, del modelo de mujer en el, o de mujeres en la Segunda República. Al igual que los maestros, las maestras depuradas, como he dicho antes, se las va a acusar de los mismos cargos, o casi de los mismos cargos. Cargos políticos, sindicales, profesionales, religiosos, morales. Desde luego que los cargos o acusaciones políticas, políticos, van a ser, desde luego, valorados de diferente manera si eran maestro o maestra. El acusar a una maestra de ser entusiasta de la causa roja, o, como así decía, estoy leyendo textual uno de los cargos de los montones que a las maestras se la realiza, o acusarla de tendencia izquierdista, tuvo desde luego una mayor repercusión cualitativa, mucho mayor que entre el colectivo de maestros. Y es que, como ya adelantaba antes, la implicación activa de las mujeres, de aquellas maestras que se atrevieron a participar en actos o iniciativas políticas, fue mucho más duramente valorado que en el colectivo de maestros, quienes por excelencia, el colectivo masculino tradicionalmente, había ocupado esos espacios, ¿no? Había acaparado el protagonismo en esa esfera pública. Y es que desde luego no nos puede extrañar que las maestras, por eso hablaba antes, que sufrieran pues esta doble depuración. La implicación sindical también fue duramente valorada en el colectivo femenino. Si bien es cierto, tampoco fue demasiado amplia, pero no hay que perder de vista que el gobierno republicano, ya en plena guerra, obligó a que para seguir ejerciendo, los maestros y maestras tenían que pertenecer al sindicato de la FETE. Si no pertenecían a la FETE, no podían continuar. De hecho, en el periodo republicano, todos estos maestros y maestras de la República van a sufrir una doble depuración. La depuración que llevó a cabo el gobierno republicano y la depuración franquista. Evidentemente, la depuración franquista, el desenlace de la guerra y el proceso fue mucho más trivial, mucho más duro y, ha dicho, mucho más, más arbitrario por cómo fue el desenlace y las repercusiones que tuvo el modelo educativo republicano. Fijaros, solamente voy a leer algunos ejemplos de algunas de las acusaciones para que se vea la trascendencia que tiene que a las mujeres y a las mujeres maestras se las acusaba y se las valoraba por su actividad política, ideológica o sindical. Por ejemplo, las comisiones provinciales, ante el cargo de pertenecer a la FETE, que se hizo en muchísimas, se realizó a muchas maestras, se le valoraba así, la comisión depuradora la valoraba así. Se decía que era un caso perdido, o sea, esta mujer es un caso perdido por pertenecer a un sindicato o a un peor. Se decía que ya se rebasa el límite señalado por el más tolerante y llega a ser repulsiva la conducta de esa maestra que ha sido acusada de pertenecer a la FETE, de 27 años de edad y en plena juventud ya pervertida, por haber realizado, bueno, por haber ejercido su derecho a participar en este tipo de sindicatos. Por tanto, la movilización de las maestras y su posición social va a ser castigada, claramente. Pero vamos, hay muchísimos más cargos. Los cargos profesionales. Todos aquellos maestros y maestras que pusieron en marcha el modelo educativo del gobierno republicano, pues van a ser también puestos en entredicho, pero fuera o no con convencimiento. Los maestros estaban obligados a quitar el crucifijo, estaban obligados a aplicar el principio de la coeducación y a dar una enseñanza laica. Y por eso muchos maestros van a ser depurados. Y de hecho se va a realizar, bueno, aquí tenía, se me ha olvidado, un ejemplo de una conducta política que es muy... muy, muy parecido al que he leído. En este caso a la maestra se le dice que, tratándose de un maestro, vale, ¿no?, sería intolerable los escándalos de una conducta izquierdista y que convierte a la escuela en semillero de comunistas, pero en una maestra sube el punto de lo pernicioso de tales escándalos. Eso por, bueno, pues por ser una mujer, una maestra comprometida con la izquierda. Por tanto, bueno, son pequeños trazos que bueno, este ya lo he leído, pero desde luego a mí me interesa sobre todo el por qué a nivel pedagógico y profesional se les va a depurar y se les va a castigar a todos estos docentes y a todas estas maestras. Ya no solamente por haber aplicado la política educativa republicana, el modelo escolar de la República, sino también, a pesar de, yo entiendo, la posible ignorancia que pudieran tener a nivel pedagógico y educativo personas que pertenecían a estas comisiones, se les acusaba y se les castigaba por las conductas políticas, por ejemplo, por haber aplicado la pedagogía de Rousseau, de Pestalozzi. Rousseau y Pestalozzi son autores que a partir del siglo XVIII, en el periodo ilustrado, van a defender un modelo educativo muy, muy distanciado, muy diferente del modelo tradicional de escuela, un modelo basado en la intuición, en la experimentación, en la experiencia viva, o sea, eran referentes de la pedagogía activa. Y también el movimiento de escuela nueva. Autores, vemos, por ejemplo, en los expedientes, cómo se les acusa de haber aplicado los principios de De Broglie, principio de globalización, es decir, elementos que nada tienen que ver con lo ideológico, sino que se les vincula, bueno, pues se hace, yo siempre lo digo, un sistema de relación totalmente equivocado, ¿no? Y es pensar que los maestros, por llevar a cabo unas prácticas educativas innovadoras, estaban ya contaminados de un ideario, de una ideología izquierdista, o por haber aplicado el laicismo, es decir, haber sacado de la escuela la enseñanza religiosa, automáticamente estos maestros y estas maestras debían ser de izquierdas. Pues efectivamente no, de hecho muchas maestras decían que nada tenía que ver su experiencia personal, convicción moral y religiosa con la política educativa del gobierno republicano, que no tenía nada que ver, que una cosa es dar la enseñanza laica y otra cosa era sus convicciones personales. Pero ese sistema de evaluación además hacía algo más a las maestras. Se les realizó una mirada mucho más escrupulosa desde un punto de vista ético y moral. Había matrimonios de maestros y maestras, mientras que a los maestros casi no se les acusa de este tipo de cargos que aparecen ahí, a las maestras sí. Por ejemplo, se las acusa de haber levantado el matrimonio civil, que lo legislaba, lo permitía la Constitución de 1931, vivir separado del esposo y de los hijos, profesar el amor libre, observar mala conducta moral, alentando al esposo a las bajas pasiones, siendo entusiasta del amor libre, la coeducación y de acabar con los viejos prejuicios. Es decir, una mezcla incongruente y que invadía el espacio personal de las mujeres, el espacio personal de estas maestras, o por ejemplo, ofrecer ejemplos repugnantes con su conducta moral, social y religiosa. Al colectivo de maestras, desde luego, esta parte es mucho más puesta en cuestión que en el colectivo de maestros. Ya digo que he mirado más de pues, casi 4.000 expedientes y desde luego las acusaciones que realizan a las maestras y a los maestros, vemos ahí claramente, pues yo considero que una mirada que está más por debajo en el sentido de que a las mujeres se las evaluó desde una posición más, desde una visión ejemplarizante, ¿no? Las mujeres eran las grandes agentes de socialización de las futuras generaciones y por tanto el recuperar el modelo tradicional de mujer, de buena madre, buena esposa, buena ama de casa, significaba que ya no solo dentro del espacio doméstico, sino también dentro de la escuela, debían garantizar esos valores tradicionales. Y todas estas mujeres que habían disfrutado de todos estos derechos eran un peligro inminente porque podían llevar a las aulas pensamientos muy progresistas, muchos de ellos basados, como decía antes, en el ideario institucionista, que también apostó por la coeducación y por la defensa de los valores y los derechos de las mujeres, y desde luego supuso, considero, un carácter pues, bastante, podríamos decir, preventivo, ¿no? Había que prevenir de que esas mujeres, que habían ocupado el espacio público, desde luego no volvieran a la escuela, o si volvían, con muchas restricciones. Había otro cargo, que no lo he mencionado, que es la inhabilitación para ocupar cargos directivos y de responsabilidad, y curiosamente, este cargo se les asigna más a los maestros que a las maestras. Y yo considero que eso también tiene que ver pues con lo que, bueno, podríamos hablar en la actualidad, ¿no? De que al final los cargos de responsabilidad se está pensando en los hombres y no en las mujeres, y en ese sentido consideraban pues que las maestras tenían más docilidad que los maestros y se las suspendía más de empleo y sueldo, se las apartaba a lo más dentro de la provincia, a diferencia que a los hombres. Y por tanto, desde luego que en el papel y en la mentalidad de la época, las mujeres volvieron al seno familiar, las maestras en este momento y en el gobierno franquista, a través de la sección femenina, va a tener un peso importante, y a través de una revista, que es la revista Consigna, y de Francisca Boigas, por ejemplo, que es una persona que ocupó un puesto en la autoridad educativa, fue una de las que fue trazando pues un poco el ideario, ¿no? El ideario educativo de la escuela del nacional catolicismo y sobre todo de lo que las maestras debían enseñar a partir de ese momento. Habíamos pasado de una revista en los años 20, en los años 30, que era esta maravillosa revista, que era la revista de pedagogía, que lideró y dirigió Lorenzo Luzuriaga, una persona que trajo del extranjero toda la pedagogía más innovadora, que esa revista acaba en el 36 por motivos de la guerra, y dedicada ya exclusivamente a maestras, la revista Consigna va a explicitar y a hilar los argumentos, los contenidos, los valores y toda la formación pedagógica que debían tener las niñas. Pasamos de una escuela coeducativa a una escuela segregada, con muros, niños por un lado, niñas por otro, también con un currículum diferenciado, como ya sabrán, todo lo que tiene que ver en el currículum femenino con las labores propias del sexo femenino, con la higiene doméstica, con ese tipo de formación que va a recaer en la sección femenina, la parte patriótica más destinada a la formación a través de las juventudes, también de Falange, va a estar más determinada y más enfocada al colectivo masculino, pero desde luego este proceso lo que va a tratar de garantizar es que ideológicamente y religiosamente las mujeres cumplan con el rol y con el estereotipo que se las ha asignado en estos años, y sobre todo van a sufrir durante la larga dictadura franquista. Por tanto, y reitero, yo considero que el sector femenino, y por eso hay que dedicarle o hay que dar las voz a todas estas mujeres, con ellas se ejerció una represión diferente, más dura, desde un punto de vista ético y moral, y sobre todo con esa perspectiva o esa visión de un carácter más preventivo y ejemplarizante, como decía. Dicho esto, creo que es importante que sigamos trabajando en recuperar y hacer prosopografía de estas maestras. Hace relativamente poco, pues como hará 2 meses, estaba en la facultad, en el despacho, en tutorías, y me llamó una señora muy mayor, que tenía 86 años, y la verdad que me emocionó porque me hablaba de su madre, que había sido maestra, que había sido depurada, que la madre ya había fallecido, que se tuvieron que ir de Valencia, se tuvieron que ir a Gerona, y cómo la madre acabó pues abandonando la docencia y dedicándose a vender telas para que toda la familia y los 5 hijos pudieran subsistir. Por tanto, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un colectivo pues muy vulnerable, que es el de los docentes, ya sabemos que al final tenemos mucho poder, pero todo el mundo sabe educación, todo el mundo piensa por nosotros y hace nuestras leyes y contar con nosotros, pero ven el poder que tiene la escuela. Y en este sentido, a eso hay que añadir la condición en estos años de ser mujer, que era un elemento más por el cual el gobierno franquista quiso controlar y garantizar que se cumplía con unos valores vinculados al modelo de la escuela del nacional catolicismo. Y bueno, pues nada más, yo creo que lo interesante es si queréis hacer preguntas, un debate. Muchas gracias.